rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Con el mundo al revés. El mundo está al revés, porque tampoco podemos hacer todo lo que queremos, pero bueno, que tendríamos que tener posibilidades. Pero sí, bueno. Estará al revés, ¿no? La cosa es que vienen por un canal alternativo, popular, comunitario, para darle la señal en forma ilegal a una empresa como Prosegur. Bueno. Pero estamos en otra cosa en este momento. Buenos días, Pablo Brambilla. Muy buenos días. Yo pensé que me estaba presentando a mí. Digo, estamos en una conexión ilegal. Dije, bueno, casi me sacaba una sonrisa. Extraordinario, qué maravilla. En fin, consecuencias de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o de la nueva ley, porque ahora íbamos a estar mucho mejor en las comunicaciones. Sí. Gracias al ministro Aguad. Claro. Bueno, en fin, le mandamos un abrazo. Sí, claro, por supuesto. Sí, acá. Hágalo. Porque siempre es bueno pensar que tienen nombres, ¿no? Esta gente. Exacto, sí. Lo cruzo en la calle un día, qué sé yo, ¿no? Sí, el juez Martínez Di Giorgi preguntó a la autoridad competente, que en este caso hoy es la ENACOM, y ENACOM dijo, sí, interfiere. Por lo menos es lo que el juez dice en el fallo, ¿no? Por el cual, o mejor dicho, sí, en la orden de allanamiento, no fallo, en la orden de allanamiento. ¿Cómo? El juez estuvo sintonizando, dijo, sí, interfiere. No, no, el funcionario del ENACOM, hay un funcionario del ENACOM que dijo, no sé quiénes son. Pero de ENACOM, dijeron, sí, interfiere. O sea, consultó y le dijeron que sí, que interfiere. Que interfiere, bueno, en fin, ¿cómo? Estas cosas son raras, ¿no? Seguimos con esta lógica del emisor y receptor en términos de comunicación, ¿no? Claro. Quiero decir, lo que emite, hay un emisor que tiene que emitir y recibir exactamente el mismo mensaje el receptor, ¿eh? Como con cierta lógica de objetividad. No puede haber interferencias en el código canal. Claro, no. Bueno, seguimos con una lógica de comienzos del siglo XX en términos de comunicación. Un poco atrasados. Y así que bueno, eso cuando leemos lo que le han mandado es tremendo, ¿no? Lo estábamos hablando antes y volvemos a tener no solamente el tema de las comunicaciones, sino el tema de la violencia, como lo dijimos al principio con los compañeros de Antena Negra. Por supuesto. Bueno, pero ahí está presente la lógica del Estado, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿de qué otra manera sería la lógica planteada por el Estado y las empresas, ¿no? Sí. Pero bueno, en este sentido siempre es bueno recuperar un poco la idea de que si es posible cambiar y cambiemos, la sociedad civil o las organizaciones o las formas, las prácticas que existen en la gente, ¿no? Así que bueno, para torcer estas cosas siempre es para celebrar que a alguien le molesta las interferencias. Claro. De todas formas, bueno, siempre está después la discusión sobre las formas de construcción, etcétera, que siempre ameritan un renglón aparte, ¿no? Bien. ¿Le parece que vayamos con algo de seguimiento de medios? Bueno, sí, señor. De clipping, le llamarían en las empresas. ¿Clipping? A ver. Bueno, va, me lo anoto para ponerme al día. Desde hoy en adelante voy a incorporar la palabra clipping a mi vocabulario. Por supuesto, el clipping, el seguimiento de medios, es lo que hacen buena parte de las empresas. También los funcionarios, ¿le llegan todos los diarios? ¿Usted cree que le llegan todos los diarios? ¿Que Mauricio se levanta a la mañana con Antonia Upa y lee todos los diarios? En pantufla, ¿no? No. Le llega un clipping. Ajá. Y le resalta, bueno, usted sabe que Néstor también, le llegaba todo con resaltadores, se levantaba temprano, bueno, ajá, todos los mitos que hay sobre esto, ¿no? Con razón no entienden nada. Le recortan una frase, el tipo después durante el día la repite 20 veces. Claro. Y así estamos. Claro. Bueno, titular de último momento, entonces, de ayer a la noche. Ajá. María Eugenia Vidal cenó con Florencio Randazzo. Ah, bueno. No, y bueno, desde el entorno del exministro de Transporte aseguraron que la velada no representa un acercamiento al PRO. No representa. Ajá. No representa. Bueno. No representa un acercamiento al PRO. No representa un acercamiento al PRO. Bien. Bueno. más allá de esto, bueno, el presidente de la Nación estuvo ayer reunido con empresarios, le digo, vale la pena que el oyente, la oyenta se acerque a los portales web, y repase las fotos de quienes estuvieron ayer en Casa de Gobierno, junto al presidente de la Nación, por ejemplo, Eduardo Elstein. Ajá. Ajá, eso me pareció haberlo visto, sí. Muy guapos estaban todos, Sí, sí, muy, muy elegantes. Sí. Sin corbata, ¿no? ¿Te diste cuenta? Sí. Todos con corbata, estaba para. No, no, algunos sin corbata, ¿eh? Sin corbata, descontracturados. Descontracturados, exactamente. Economía sin corbata. Exacto. El kirchnerismo anteriormente, ¿no? Sí, sí. Bueno, ve que la contractura ve que no cambia las prácticas. No. Bien. Y bueno, prometió que no iba a haber despidos, y el principal compromiso es generar trabajo, en un acuerdo que firmaron unilateralmente los empresarios, pero bueno, hasta ahí, el Estado no firmó justamente porque no garantizó que no iba a despedir en el Estado. Claro. No entendí mucho qué sentido tiene, digamos, que lo que aseguró Rogelio Frigerio y el titular de Jefatura de Gabinete, Marcos Peña, este día de que se va a vetar la ley contra los despidos, que los medios han titulado de una manera increíble como cepo laboral. Cepo laboral. Cepo laboral, tome nota. Ah, bueno. Sí, segunda cosa que tomo nota hoy. No, cepo laboral, realmente, como los medios lo vienen nombrando el tema, bueno. La ley de cepo laboral, bueno, dijeron que le iban a vetar desde el Poder Ejecutivo, pero no entiendo por qué la vetarían. Quiero decir, si no va a haber despidos, porque el país está creciendo, entonces, ¿por qué vetaría la ley? Si total, igual, no tendría mucho sentido, si es parte de lo que está sucediendo. Claro. Entonces, hay un problema. O no queremos la ley porque sabemos que va a haber despidos, o no le damos mucha importancia que la ley suceda. Exacto, claro. Bueno, en fin. Así que, bueno, viene medio raro todo ese tema. En el medio, bueno, hay fulbito ministerial que, como están arreglando la Quinta de Olivos, lo tienen que jugar en el círculo policial. Ah, mira. Ah, bueno, es un lugar. ¿Vio? Sí. Bueno, y juegan los funcionarios de Casa Rosada contra el resto del mundo. Contra el resto del mundo, bueno. Todo el mundo. Por ejemplo, está Carlos Melconian. Ah, claro. No, le digo, yo no sabía que Melconian era parte del resto del mundo. Claro, sí, por eso. No, bueno, es para tomar nota, Sí. Y es increíble cómo el portal Infobae ensalza a dos grandes funcionarios de nuestro país, como es el presidente de la Nación y el jefe de gabinete, porque titularon hace pocos días las mejores 15 frases de Marcos Peña. Ajá. Ah, bueno. El programa de Del Moro, ¿no? Sí. Las mejores 15 frases, y le digo una de las mejores, mire, para que usted vea, este gobierno no opera en la justicia. ¡Ah, qué frase! Impresionante. Este gobierno no opera en la justicia, era una frase extraordinaria. Y hoy tituló los 10 grandes cambios que ya logró Mauricio Macri. 10 grandes cambios. ¿Alguno ahí en el tintero? A ver, yo no sé, dígame, porque yo no los encontré. Hay un par, lo primero que hizo fue una transferencia de recursos impresionante al campo, por ejemplo. Claro, bueno, a los bancos, por ejemplo. A los bancos, ya tiene dos, son grandes. Ya tiene dos medidas. Sí, se ha recuperado el valor del diálogo político y social. Ajá. Me siento más dialoguista, no sé usted, pero yo me siento más dialoguista. Bueno, en fin, esta idea de que hay grandes cambios y hay mejores frases es por lo menos polémico. Sí. Por lo menos polémico. No, yo me quedé pensando en el diálogo, Pablo, porque si aportó al diálogo, sí, es cierto que aportó al diálogo. Hay que ir al supermercado, hay que ir a la verdulería y todos hablamos de nuevo entre todos. Claro. Generalmente hay alguna puteada que se cuela. No sé si eso forma parte de lo que él considera diálogo. Claro, pero bueno, por supuesto. Por supuesto. Bueno, pero el diálogo, usted sabe, toma distintas formas, ¿no? Claro. Yo me quedo con el diálogo del día de ayer, en el que el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, tuvo con el ministro de Energía chileno. A ver. Que muy relevante, ¿por qué? Porque se celebró en estos días, se está celebrando en estos días, con fecha el 7 de mayo, el último sábado, el Día de la Minería. Me lo perdí. No, se lo perdió, pero sí. Qué lástima. Bueno, mire, yo le hice algún seguimiento de medios para que usted vea cómo han cubierto algunos medios el Día de la Minería en este fin de semana, ¿no? Ajá. Mire, se celebra recordando la ley sancionada el 7 de mayo de 1813 por la Asamblea General Constituyente y que es considerada primera ley de fomento minero. Qué bueno, mire los criterios que se tomaban ya por 1813. Se le daba importancia a la minería para que fuera uno de los primeros temas abordados porque justificaba la convergencia de dos datos centrales. Los ejércitos patriotas, que necesitaban los minerales para fabricar armas, sí, y movilizar las tropas, y el país necesitaba un motor que movilizara la independencia económica. ¿Le suele eso de independencia económica? Sí, sí, claro. Ya por 1813 ya había tremendo chamullo. Sí, sí. Bien, que se replica hasta el día de hoy, por ejemplo, en el diario El Tribuno de Jujuy. El título es "Conmemoraron ayer el Día de la Minería". Por este fue, bueno, por supuesto, título del día domingo. Claro, claro, claro. La fuente que toman, el ministro de Producción, Robles, quien destacó el potencial minero de Jujuy que obliga a trabajar con sustentabilidad y hacia el progreso social. Yo sé que a usted eso le gusta. Sí, totalmente. El desarrollo minero es importante para la provincia y tiene mucho para aportar, pero debe ser realizado de forma correcta, ordenada, y lo estamos trabajando en conjunto con todas las áreas del gobierno y las empresas. Claro. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Bueno, me gusta esta idea de que la fuente prioritaria en todos los medios son en general ministros o empresarios. En el caso de Mendoza, la provincia de Mendoza, el diario Los Andes, el título grande es "Minería, el éxito de una política". Qué lindo, ¿no? Así dicho, uno se alegra. Sí, sí, claro. Bueno, y en Malargüe se declaró, justamente en honor a, para conmemorar el Día de la Minería, un departamento pro minero, Malargüe. Malargüe es el departamento pro minero. ¿Te gusta? Sí. Bueno, se llegó a esa declaración a partir de tener en cuenta que la minería fue una actividad que abrió nuevos horizontes para Malargüe. Ajá. Los horizontes que abrió. Esto de abrir horizontes es con la pala, ¿eh? Yo pensé que habrían agujeros. Sí. Pero bueno. Bueno, y para el diario Uno tomó, justamente para dar esta información, a Mario Javert, presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros. Ajá. Que tome nota, ¿eh? Saludó fuertemente esta decisión de la Intendencia de Malargüe y del Honorable Consejo Deliberante y señaló que estamos retomando de Malargüe. Están volviendo de Malargüe muy contentos porque el municipio, el Consejo Deliberante, las fuerzas vivas en general se volcaron a favor de la minería. En Mendoza, dice Javert, hay una fuerte oposición de los grupos ambientalistas a lo que ellos llaman megaminería. Que son grupos fundamentalistas y en general en Mendoza les hace mucho caso a esta gente. Ajá. Son muy pocos pero muy ruidosos. Ajá. Y en general hasta ahora el gobierno les ha tenido miedo. Así que bueno, atentos, atentos con esta concepción que tiene el titular de la Cámara Minera. ¿Cómo me dijo que se llama? Javert, Mario Javert, le mandamos un abrazo desde acá. Sí. Bien, La Voz del Interior en Córdoba. Título, el protagonismo de la actividad minera en Córdoba. El 40% de la materia prima mineral de la obra pública y privada que se planifica y se ejecuta en las zonas más pobladas y productivas del país se provee desde Córdoba. Sección, opinión. En la sección de opinión, y le dan entonces la opinión al secretario de Minería de la provincia de Córdoba, quien dijo, hay que tener muy presente que después del agua, lo que más utiliza el hombre para su bienestar son los minerales. Ajá. O sea, menos mal que lo puso después del agua, ¿eh? Si no tiene agua, coma minerales. Claro, el tema es ese. No, pero digo, dentro de todo, menos mal que lo puso después del agua. Claro. Podría haber sido al revés incluso. Podría haber sido al revés. Bueno. Si le pregunta a Javert, por ahí invierte la ecuación. Claro, bueno. Pero, lo que pasa es que no era el titular de la Cámara Empresaria, sino no. El secretario de Minería de la Bien, y por último entonces, en Neuquén, el director provincial de minería, Carlos Portilla, dice que la región apuesta a la minería. Ajá. Y bueno, agradece entonces la bocanada de aire fresco que trajo el nuevo gobierno nacional. Gracias. Bueno, gracias, Pablo. Los he invitado a pasar un poquitito, a hacer un clipping. Clipping. Este día de la minería que tan contentos nos pone a todos y a todas.